para asegurar que no sobrevengan interpretaciones erradas de las doctrinas que se consideran en este libro, un manuscrito preliminar fue sometido a una serie de amigos conocidos y otros calvinistas para su debida crítica. Leyendo y discutiendo con ellos sus valiosos comentarios, por los que estoy profundamente agradecido, ha sido para mí muy educativo. Durante este proceso, fue claro para mí que los calvinistas no siempre están de acuerdo por completo, aún entre ellos mismos. Un número de ellos me recriminó por no aceptar las correcciones ofrecidas por los calvinistas, que, por supuesto, se consideran necesarias para que sea verdad. Por otro lado, he considerado cuidadosamente, aunque no aceptada, cada sugerencia, aunque los calvinistas a menudo se contradicen mutuamente, y aún a Calvino mismo, y algunos acusan a otros de ser ultracalvinistas. Cada uno debe llegar a sus propias conclusiones, y este libro trata las serias diferencias que muchos de nosotros tenemos con los calvinistas en cuanto a la interpretación de pasajes claves de las Escrituras. La mayoría de los calvinistas, aunque no todos, concuerdan en 5 puntos principales. Algunos insisten en que hay 10 o más puntos relevantes. Palmer sugiere que no se limita a solo 5 puntos de calvinismo. Tiene miles de puntos. No es posible cubrir todos esos supuestos puntos en estas páginas. Palmer mismo solo trata con 5 de ellos. Hay una serie de desacuerdos entre calvinistas de 5 puntos y 4 puntos. Por ejemplo, Louis Sperry Schaeffer, fundador del Seminario Teológico de Dallas, se consideraba un calvinista de 4 puntos porque rechazaba la expiación limitada. Vance señala que muchos bautistas en la Asociación General de Iglesias Bautistas Regulares son calvinistas de 4 puntos. Ellos rechazan un punto y aceptan los otros 4. Los calvinistas de 5 puntos llaman a esto la incompatibilidad bendecida. Y están en lo correcto. Veremos que cada punto del calvinismo es una consecuencia lógica del punto que le precede. No es posible ser un calvinista lógico y consecuente sin sostener todos sus 5 puntos. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la confesión ampliamente declarada que uno debe mantener todos los 5 puntos del calvinismo, porque los 5 puntos del calvinismo están encadenados entre sí. Quien acepta uno de los puntos aceptará a los demás. A pesar de esto, aquellos que concuerdan con los 5 puntos tienen diferentes maneras de entenderlos y defenderlos. Obviamente, no podemos cubrir toda la variedad de opiniones que existe del calvinismo en este libro, pero sí examinar lo que la mayoría acepta como una presentación justa de sus creencias. Algunos calvinistas acusan a otros de ser ultracalvinistas, un título que es difícil de definir. Nos esforzaremos por establecer las principales creencias calvinistas tan claro como sea posible. En el interés de precisión, citamos extensivamente no solo a Calvino mismo, sino también los escritos de numerosos calvinistas que son altamente elogiados por sus colegas. Un libro que citamos repetidamente es La libertad del alfarero, por el apologista James R. White, quien es respaldado por un gran número de líderes evangélicos de la actualidad. Es un recurso especialmente valioso porque fue escrito específicamente para responder a las objeciones de Norman Heisler a ciertos puntos del calvinismo planteadas en su reciente libro, Elegido pero Libre. Estarán disponibles numerosas citas de fuentes autorizadas para que el lector dispuesto las use y asegure que el calvinismo se está presentando de una forma justa.